hoy me siento contento, latir mi corazón. Es mi bandera, la enseña nacional. Son estas notas, un cántico marcial. Desde niño sabremos venerarla y también por su amor. La oportunidad de reencarnar entre Venga la Alegría y hoy, ¿a quién elegirías? Sería hoy. ¿Por qué? Es que me gustan más los foros de hoy, o sea, siempre me han gustado más los foros de hoy que los de Venga la Alegría, como que los siento muy opacos los de Venga la Alegría, como que, no sé, hay como una intensidad no armoniosa en los foros, como el diseño, no sé, de atrás. Los colores. Exacto. Pero los conductores también. Los conductores también. Cálidos, son más cálidos los de hoy. Sí, sí, sí. También me acuerdo que en Soy 101, tuve ya Soy 101. Poquito. Okay. Es que también hacían un juego Soy 101 y su amigo, y hacían un juego así de hacían un juego que se parecía a esto. Ya no me acuerdo. Ale está enferma. Vino del Mayan Fest y del Caribe en Maya o cosa, era un crucero. Vino de un crucero de cine, entonces se enfermó. Me enferma el cine actual. Nuevo cine mexicano. ¿Qué te parece esa sección de del canal 2 de como en los sábados en la noche, no? Me encanta porque hace que la gente se sienta responsable ante lo que ve, como que no le late tanto Amarte Duele, pero igual se la echa para apoyar el nuevo cine mexicano. Me gusta mucho esa actitud de compañerismo y respeto. Si tuvieras que reencarnar en un programa de televisión, ¿cuál sería? Uy, no, tengo muchísimos. Uno de ellos sería La Cachi Cachi Porra. ¿Del equipo Guinda? No, de la viejita. Aunque el actual también está chido, pero el viejito era más bueno. Aquí nos tocó vivir. diván de Valentina también. Ah, sí, me gusta muchísimo el diván de Valentina. Pero sí, de la Cachi Cachi Porra estaba cabrón cuando la... Me acuerdo mucho de... ¿El último reto? ¿Cómo era? El último esfuerzo. Ah, sí, el último esfuerzo. Estaba cabrón, que era como un rally, ¿no? Una cosa así. Mucho. Igual empezaste tu programa, Jorge. Ah, pensé que era... bueno, empezar con Comida para Todos de Torech. ¿Por qué? Me gusta mucho esta canción y es una canción que en YouTube nada más tiene 135 visualizaciones, pero 5 likes. Es un buen récord. Sí. Mi siguiente canción es Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own, un remix de Al Usher, que es compañero de Ewan Pearson. Pero esta es una... ¿cómo se llama? Una versión de karaoke. Y la encontré en Spotify. ¿Te gusta Spotify con anuncios o sin anuncios? Me gustaría sin anuncios, pero me gustan los anuncios de Spotify. Menos el de Electro Now, que le ponen así fuertísimo. ¿Has escuchado ese comercial de Electro Now? Oye, ¿tienes Spotify? ¿Cuál es tú? Tengo varias, pero mi playlist. ¿Qué? Para tener más cuentas gratis. Ya les pasé un link. ¿Cómo? Tienes nuevas cuentas y no es cierto, no es verdad, nunca lo he aplicado. Me quise ver como la cool de la conversación. Y cuando ya te preguntan por qué, como, ah, sí, a mí sí me gustó mucho esa peli. ¿Por qué? ¿Por qué? No, pues no sé, tengo un Spotify. Se llama Huracán Patricio. Búsquenlo. Ahí los espero con una gran selección musical. Y con una sonrisa. Una sonrisa de oreja a oreja. Oye, está muy bien hablar con un micrófono. Como que es muy distinto hablar sin un micrófono y con un micrófono. Creo que ya voy a traer un micrófono para... ¿Qué hago? Mi tercera canción. Mi tercera canción es Cantata BW78 Heus der du meine Seele, Aria vir Eilen, de Arthur Zimeski. Me gusta mucho esta canción. ¿Hay alguna explicación? Sí, porque creo que es una interpretación de Bach, hecho por un artista que es muy interesante, Arthur Zimeski, que trabaja con personas discapacitadas. Y bueno, pues ya lo podrán escuchar y a ver qué les parece, ¿no? Escriban un mail con sus comentarios de este programa. ¿Cuál es tu mail? Un correo electrónico a... ¿cómo se llama? ¿Cuál es mi mail? Jorge Bobadilla Vargas @hotmail. No, simplemente Jorge @hotmail. Simplemente Jorge 75 @hotmail.com. @aol.com. @prodigy.net. Se llama mucho AOL. O bueno, no sé. Terra, pues, Terra o AOL. Yo entré tarde al internet. Mis papás tuvimos la oportunidad de ahí en su casa tener internet ya grandecitos, de esos paquetes que daba Telcel, bueno, digo Telmex, de pagar un poco de la computadora con tu recibo telefónico. Creo que todavía existe eso. Oh,

noche, sin dejarlo de soñar, entro a cambiar enseguida al viejito enamorado. El pobre se había ganado en un toque de elegía. Quién sabe cómo estaría del susto que había llevado. Es once el cristiano macho cuando el amor lo domina. Él lo miraba a la distinta y una cosa tan hedionda sentí yo, que aquí en la fonda he visto tal gelentina. Y le dije, paso abuela, antes de esas perdices, yo me tapé las narices y me salí estornudando, y el viejo quedó olfateando como chico con lombrices. Cuando la mula recula, señal que quiere cociar, así me suele portar, aunque ella lo disimula. Recula como la mula, la mujer para olvidar. Alcé mi ponche y mis prendas y me largué a padecer por culpa de una mujer que quise engañar a dos. Al rancho le dije adiós, nunca más volver. Las mujeres desde entonces conocían todas en una. Ya no he probado fortuna con carta tan conocida. Mujer y perro parida, no se te acerca ninguna. Mi siguiente canción, a ver, es Joseph Greuter y Harald Tis, que se llama Sin Título. Y bueno, estos artistas, Joseph Greuter y Harald Tis, me encantan. Son mis artistas favoritos. Son mis artistas favoritos. ¿Qué hacen? Por internet. Y hacen películas, hacen dibujos, son los más raros del mundo. Se los recomiendo mucho. Te gustan mucho las cosas raras, ¿verdad? Me encantan las cosas raras. Me encantan, no sé por qué me encantan las cosas raras, pero me gustan mucho las cosas raras. O sea, todo lo raro. ¿Tú en tu perfil pondrías como Jorge? Simplemente Jorge, arroba simplemente Jorge. Estoy bien loco, me gustan las cosas raras, conóceme. Loco con K. Soy un chavo medio raro. Me gusta salir los viernes con mis amigos, el domingo para la familia. Si tuvieras que ir a una plaza ahorita, justo hoy, viernes, me encantaría. ¿A qué plaza irías? ¿A qué plaza iría? ¿Cuál es tu plaza? Perisur. ¿Perisur? Perisur. ¿Cuál sería el plan así de Perisur? Me encantaría como ir a tomar un helado al Nutriza. Al Nutriza y, no sé, comprar unas palomitas en Cinépolis y después, ¿qué más? ¿Ir al cine? No ir al cine, no, nada más ir por las palomitas. Es que huele muy rico, o sea, no mames, están cabrones esos güeyes. ¿De mezclilla? ¿De mezclilla? ¿Cómo iría vestido? Sí, casual. ¿Casual? Casual. ¿Playera de fútbol o...? Playera de fútbol. Tengo una playera muy bonita que es del Valencia, que... pero como marca chafa. Y quiero... los quiero mucho. te sigue platicando. Haz plática. Haz plática mientras... Pues, no sé, mi sueño es ir a una plaza también. Okay. Así como si nunca fuera. Yo amo ir a plazas, más bien. Y me gusta mucho la gente que va vestida como con pantalón de mezclilla, tenis de fútbol fluorescentes, pantalones de mezclilla medio acampanados, playera de fútbol del Manchester. Ah, ¿pajada? Pues, ¿no? Sí. Manos en las bolsas, eso sí. Eso sí me mata. Y ir caminando como en sincronía, ya sabes. ¿Pero irías acompañada? Sí, ya lo estoy imaginando muy acompañada. Por quien quiera ir, ¿sabes? Como, ¿podríamos ir tú y yo ahora que lo pienso? Te voy a escribir a simplemente Jorge. Pero, o sea, ¿irías con tu familia o...? Sí, como domingo familiar. Todo esto lo estoy imaginando un domingo. Y sí, como con la presión de que mañana ya tenemos que volver a trabajar. Entonces, por ahí de las 7 de la noche ya, híjole. Sí, no manches. Pero bien, con ánimo de triunfar en este sistema. Y pues bueno. ¿Qué? Entonces, ¿pero tu plaza cuál sería? Híjole, yo creo que Plaza Universidad. Okay. Sí, Plaza Universidad. Mi plan sería este, ve. Okay. Ir como temprano, llegar temprano a comer a McDonald's. Después dar un poco de vueltas en la plaza. Okay. Echarle ojo. La sincronía no lo acabaste de... ¿Qué? Ah, pues la sincronía es como cuando caminas con alguien más y van como tambaleándose, ¿sabes? Como abrazados, tambaleándose. Eso se me hace súper chido. Sí, no sé, movimientos corporales, ¿sabes? ¡Órale! Se está poniendo picante. ¿Cuál picante? Pero bueno, a ver, ¿cuál sería tu siguiente canción? Mi siguiente canción sería... ¿Ay, cuántas van? Una, dos, tres, cuatro, cinco. La última, chavos, ni modo. Igual hay otra, ¿no? El pilón, sí. Joel Hubaut, que se llama Badaboom. Y me encanta esta canción. Y me encanta la imagen que le puse en YouTube para esta canción. es un brazo y atrás hay unos jarrones. Pero me encantan los colores, como que son muy... Me encantan estos colores, o sea, como pálidos, como... No sé. Como sí, cerámicos. Sí, como muy de blanco, como muy de blancos, así de... O sea, sé que está de moda lo de apoyar a... Como lo no blanco. Pero me encantan las chicas blancas. Y tiene mi YouTube 55 visualizaciones. O sea... ¿Puedes dar tu cuenta de YouTube? Sí, es Jorge Bobadilla Vargas, como me han llamado. Como mis papás me han puesto el nombre y como me siguen diciendo la gente. Mi nombre de pila. Y bueno, allá está Armando, está comiendo, está Diana. Hola. Saludos. Bueno, pues yo mientras les voy a platicar de mi amistad con Jorge. Nos conocimos en la fila de Ficunam. Del año ya antepasado o pasado. Del año antepasado ya. Ya 2 años. Y pues fue... Ah, no, pero no nos conocimos ahí. No me acordé. Más bien ahí reafirmamos nuestra amistad. Nos conocimos gracias al Cine Club. Él vino una vez. ¿Cuál viniste a ver? Vine a ver una de Eric Rohmer. Una de Eric Rohmer. Y yo dije, ya, o sea, si alguien ha pasado una película de Eric Rohmer es porque, o sea, saben de cine. O sea, yo sé que es muy, muy arrogante decir eso, como de que alguien sabe, pero pues dije, ya, estos son mis gallos. Ya nos volvimos en mejores amigos. Últimamente estamos distanciados. Sí, pero pues así pasa en las relaciones a veces, como que te distancias, pero regresas, ¿no? Sí. Y de esto más o menos trata la canción. ¿De qué trata la canción? Yeah. canción? No, de esto trata la canción. De cuando te vas y regresas. ¿De quién? Es que luego de verdad como que me es difícil. Me es difícil como luego entender. Se los juro que luego las películas no las entiendo. O sea, no sé si a ustedes les pasa, amigos, pero luego yo no entiendo las películas que veo. ¿A ti te pasa que luego no entiendes películas? Sí, luego me pasa que voy con gente que sí entiende. Más bien yo estoy rodeada de gente que entiende muy bien cómo va la cosa. En todo, ¿sabes? En todo. Y nunca necesitan doble explicación. Entonces, supongo que por eso también eso fortaleció mi amistad con Jorge, con él. De que somos... Con lo complicado de entender. Claro. ¿Sabes cuál no entendí? La de... De 10 cosas que odio de ti o esa cosa. No entendí la apuesta, o sea, no entendí. Sigo sin entender. ¿Tú qué no entiendes? La vida. ¿Pero qué? Pues, no sé, me cuesta mucho trabajo. Ah, sí, no entiendo por qué tenemos que trabajar. O sea, como... Me pesa muchísimo, ¿sabes? Como entenderlo. Sé que suena algo muy millennial. Sé que suena algo muy girls. Pero en verdad me cuesta trabajo entender el trabajo. El trabajo como diario, ¿sabes? No trabajo espiritual, no. Trabajo... O sea, que sea diario está cabrón. O sea, que sea diario, ¿por qué tiene que ser diario? Y tantas horas. Sí. Y no sé, me cuesta mucho trabajo. Estaría muy cabrón que pudieras trabajar de una cosa un día y otra cosa de otro día. O no. Que dijeras, ya bueno, voy a trabajar de barrendero y sé que me va a ir bien. O sea, que por problemas económicos no me va a pesar. Entonces, bueno, trabajo de barrendero. De verdad me gusta mucho. Sí. Tu trabajo ideal, ¿cuál sería?